De mi corriente, dulzores del Camaní, y de mi tierra caliente, las palabras más ardientes del idioma guaraní. Los hombres de mi corriente, está su piel piataí. En estas noches silentes le cantan más ferviente el pura aceite en guaraní. Para decir no te quiero, dicen que no me encuentres. Y por tus ojos te muero, te estaré a mano y te. Mi cantando eres mi vida, dicen vente de comer. Y la cuenita rendida sueña con aquellez. Así cordial es el cantar del guaraní. Mi tierra será, señores, la más humilde quizás. Fragantes flores del rincón de mis amores la vuelven tierra sonar. No busquen en mi corriente lo que nunca han de encontrar, sino sus gauchos valientes, sus morenas descendentes y la miel de su cantar. Para el mundo te quiero, mi sencero jaicuete, y por tus ojos me muero, te estaré a amarte. Si cantando eres mi vida, mi sencero. Y la huellita rendida sueña con aquellez, así cordial es el cantar del guaraní. Así cordial, noble y vil, es el cantar del guaraní.